AKA perro hambriento. Esto es hablar por hablar, lo que hacen todos los días en Telecinco. Yo, HAPSKI va representando. Yo, recuerdo aquella letra que escribía bajo esa luz. Si antes me flipaba el rock y ahora muerdo con el blues. Si soy la mus que quieren esos labios caprichosos. Juego del rap no conveniente para perezosos. Buscando el alma de la rima eterna, mostrando a mis hermanos lo que me consterna. Paciencia interna, calma mi agonía y no mis ganas de rimar. Fluyen mis ríos allí donde van, sigo normal allí donde yo voy. Dejando en cada margen mi esencia de b-boy. Vienen convoys a secuestrar mi flow. Llegaron justo a tiempo para presenciar el show. Desde lo más alto los aniquilo. Recargo mi garganta y melos como en el asfalto. Estoy tranquilo, sigue conmigo. La causa de no querer como amigos. Aquellos que ni opinan y se dedican a vender tu ombligo. Yo. Esto no es un sentimiento. Trato de salir de esta jungla de cemento. 0% de ganancia en el elemento. O este es el rap y yo su sufrimiento. Y no, esto no es un sentimiento. Trato de salir de esta jungla de cemento. 0% de ganancia en el elemento. O este es el rap y yo su sufrimiento. Me olvido de las frases que escribía con tinta azul. Hoy sueño con tu piel, ayer con tu virtud. La luz que ciega mi mirada y me despista. Si con su primo el Dani me salió la vena artista. Rap deportista para mis rivales. Dime quién calcula en este mundo lo que vales. Si son iguales, tu música y la mía. Si yo era fan de Megatriz y tú escuchabas lo comía. Vaya tía, pasea por esa acera. El son de sus tacones me provoca sensaciones de sordera. Me quema, es la ilusión por dentro. Camino sin saber a dónde llega el corazón cuando le miento. Por estas calles tan oscuras del tormento. Quiero que esos curas paguen con su sufrimiento. Y aquí me quedo demostrando cada día que en mi interior aún guardo un cachito de mi Andalucía. Yo 2011, artesanos del micro. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha